Este demo de sonido para el examen de computación. Nos vamos a basar sobre un tema de física llamado caída de los cuerpos. Es un caso particular del MRV y es el movimiento vertical de un cuerpo dirigido hacia el centro de la Tierra, cuya aceleración generada por la atracción de la Tierra permanece constante. Esta aceleración se llama aceleración de la gravedad y su valor aproximado es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, o 980 centímetros segundo al cuadrado. Todos los cuerpos, sin importar su naturaleza, tamaño o forma, caen de igual manera en el vacío y ganan la misma cantidad de velocidad en intervalos iguales de tiempo.